Ya llega la señal que cabalgamos. Desde Ramos Mejía, partido de La Matanza, transmite FM Freeway 90.7. Si eres el camino que propone, sonido independiente que nunca se esconde. Si viste la Freeway, con el color, la música del plan, el barrio recorre. Libre es el camino que propone, sonido independiente que nunca se esconde. Si viste la Freeway, con el color, la música del plan, el barrio recorre. Babilonia, lo que tenemos para decir. Venimos creciendo en la combinationary, con lírica consciente para poder sobrevivir. En las calles de Babilonia no vamos a morir. Son libres tu pensamiento con la conexión de Yanai. Siente Rastafari que tu mente va a guiar. La primera percepción que atrapa en tu corazón será sin discusión de todas la mejor. La sensibilidad que hay en tu interior despierta la mano, que será tu misión. Con paso poco inocente, piso fuerte y sin consciente. Y es la música que lleva el sonido independiente. Son libre es el camino que propone, el sonido independiente que nunca se esconde. Viste la Freeway de tono y colores, la música del clown que el barrio recorre. Libre es el camino que propone, el sonido independiente que nunca se esconde. Viste la Freeway de tono y colores, la música del clown que el barrio recorre. Freeway 97. Llegó la hora. Se encienden las luces del estudio mayor de la Freeway. Se prenden los micrófonos. La luz roja dice aire y da la señal. ¡Arranca! La señal que cabalgamos. Muy buenas noches. Si así es, arranca la señal que cabalgamos. 20 horas, 4 minutos. Dice el reloj aquí en el estudio mayor de la Freeway 90.7. Y volvemos al aire de la Freeway, segundo año consecutivo. Hoy es el programa número 1 y número 45 a la vez. El primero del año, pero el número 45 en la continuidad de la señal que cabalgamos. Y tomamos en cuenta también el año 2013. El equipo que gana no se toca es una de las máximas principales del fútbol. Y nosotros que somos futboleros en la señal que cabalgamos, la tomamos. Aunque esta vez, para arrancar el año bien arriba, equipo que gana, ten completo. Porque así somos, porque somos jodidos y porque arrancamos con menos gente, pero que tal vez haya voces que en un rato aparezcan de algún modo, desde algún lugar lejano del mundo, aparezcan igual y se hagan escuchar aquí en el éter de la 90.7. 101.7, pero yo creo que es hora de presentar a quienes sí están aquí firmes en el estudio de la Freeway 90.7, firme en la señal que cabalgamos. Y voy a arrancar por las damas, como corresponde, porque enfrente mío, vestida con su remera, es blusa eso, blusa, ¿no? Yo soy muy malo para la moda, ya lo saben, muy colorida, muy... Sí, ahí está, muy bien, está muy bien. Con su pelo rubio, con sus ojos claros y sus anteojos de chica intelectual, la señorita Micaela Gómez. Muy buenas noches a todos, muy buenas noches, Luis. ¿Qué tal el verano? Muy bien, muy lindo el verano, la verdad. ¿Dando vueltas por ahí? Fui a la costa con amigos. Bien. Vino a visitarme mi padrino de España, así que... Costa con amigos, imagino que debe haber anécdotas ahí. Costa con amigos. Muchísimas. Pero antes de que me la cuentes, voy a presentar a mi izquierda, cosa rara en la vida, al señor Pablo Rosso. Buenas noches. Ahora sí, tenía ganas de hablar, pero sé que te molesta si empiezo a hablar mismo antes de que me presentes. Y bueno, está claro, bien. Buenas noches. Ahora sí, buenas noches, Luis. Buenas noches. Más que Pablo Rosso es el impugnable, el tipo serio, el tipo solemne, el que pone seriedad, el que pone un manto... No, no es para tanto, no es para tanto. ¿Qué tal, Polito? Bien, tranquilo. La verdad que no me fui a ningún lado. Ah, sí, me fui a Punta Indio, pero 2 o 3 días... Una especie de... anécdotas de eso también una hay. Una escapada, ¿cómo se dice? Una escapada. Sí, ¿eh? Sí, sí. No, me enteré de algunas cosas. Sí, me enteré de algunas cosas de ese viaje que hizo usted. ¿Usted se enteró? Sí, me enteré. Bueno, claro, puede ser. Después hablamos. Cosas que uno se enteran. También está en el estudio alguien que el año pasado yo había desterrado directamente. Yo la extrañaba. Ya sé, y volvió por vos. Porque yo la había desterrado y ella me dijo, no... Mica me extraña, y Mica, ¿saben lo que era Mica todo el verano? Diciéndome, decide que vuelva, dale, déjala venir, dale. Y yo, pero bueno, dije, primer programa, falta gente. Y, no estábamos hablando de usted. No. Estábamos hablando de mi prima, de la Chipi. Hola, Chipi. Así te hola, hola, Lucha, ¿cómo estás? Antes de las introducciones te tengo que hacer, mirá, querés ver, mirá, largo de los locos Sams, mirá. No, Chipi, no te ve, la gente es radio. Llamó usted. ¿Qué tal, Chipi? A la derecha, ¿cómo estás? Hace mucho, no te vi en las reuniones familiares, en el verano. ¿Qué no, fue? Porque estaba... ¿Seguís viviendo San Isidro? Sí, por supuesto. Porque no me enteré nada de la familia. El barrio nunca se abandona. Está acá, hoy Edu no pudo venir conmigo. ¿Qué pasó? Claro, recordamos a la gente, a ver, vamos a recordar, Chipi es mi prima, la prima Cheta. Yo no soy periodista, tenés que hacer las introducciones. Vive en San Isidro y está casada... Con Edu, con Eduardo. Que ¿se chofer... casaron? Sí, se casó con Eduardo. Y no nos invitaron. Y bueno, a mí me invitaron, pero no quise ir. ¡Qué mala actitud! Se está casada con Eduardo. Pasa como un casamiento top, entonces, a gente como nosotros. Es que ella es Chipi, y ella se casó con Eduardo, el chofer de la línea 60, que bueno, ya saben, lo conoció una vez, que se inundó. Ella estaba en Recoleta, tenía colega de San Isidro, se inundó. Se subió al 60 y bueno, es una historia que ya podemos recordar en algún momento. Por supuesto. Eduardo, ¿por qué no vino? Por razones, porque bueno, vos ya dijiste, nosotros nos terminamos casando. Él invitó a todo el sindicato de camioneros para el casamiento. Tuvimos que partir la catedral de San Isidro al medio. ¿Cómo partir? Y ponerla al lado de la estación de bomberos porque tiene muchos amigos ahí. Agarró la catedral de San Isidro y la trasladaron. Por supuesto, la trasladamos, tuvimos que llamar a Fuerzas Aéreas. Pero el tema es, Lucho, que yo ya había mencionado el año pasado, ella estaba casado. Y en este verano, lamentablemente, se tuvo que pedir el divorcio. Y está pasando un mal momento. Pero estamos ahí con la familia, vamos a seguir adelante y vamos a... Pero pará, ¿cómo se casaron si no se dio el divorcio? No, ya firmó el divorcio, pero está rearmando su vida. Está bien. ¿Dónde se fueron de luna de miel? Fuimos de luna de miel, porque estuvimos en muchos lugares y pocos lugares estuve consciente, no recuerdo muy bien. Estuvimos yendo de acá para allá, fuimos a todos lados en el 168, por supuesto. ¿Fueron en el 168? Sí, le regalamos. Ah, o sea que estuvieron dando vuelta para Argentina. Hicimos una especie de combo, decoramos todo el 168 con sedas egipcias y empezamos por Rivadavia y empezamos yendo. Hasta que en un momento terminamos Rivadavia en Luján y después volvimos. Ah, Luján, y ahí, bueno, también. Sí, no. Y después nos fuimos a Europa, Asia. ¿En el 168? No, en el 168 lamentablemente no. Ah. Pero nos fuimos en Aerolíneas Argentinas. Muy bien, me gusta. La línea aérea de bandera, muy bien, fuimos, me sorprende. Sí, no, buena idea, por supuesto, de Eduardo. Nos fuimos a Europa, después a Asia, Oceanía y después... Ah, se recorrió. ¿Y el resto de América no? No tengo África. Interés. No, no, la verdad, África no. Tampoco. No, para nada, no, no. ¿Pero no qué? Tengo interés. No. Pero, va, no me interesa. Por ejemplo, ¿por qué no ir a conocer Caracas, dar vueltas por Venezuela? Ir, yo qué sé, ir a Cuba. Digo, lindos lugares para ir de luna de miel. No. Cuba no. No me suena, no me suena de lo que me estás hablando. ¿Cómo no me suena? No entiendo muy bien de lo que me estás hablando. Cuba, la isla. Cuba libre. Cuba, la isla de Estados Unidos, donde hay comunismo hace muchos años, la familia acá. Quedamos en ir a Estados Unidos, pero lo vamos a hacer para las vacaciones ahí. Está bien. Bueno, estamos arrancando la señal que cabalgamos, segundo año consecutivo aquí en la Freeway 90.7. Estamos en vivo hasta las 10 de la noche y este año nos cambiaron el operador. Sí. Y tenemos operadora. Me parece genial que tengamos operadora. Lo echamos a Ezequiel Geraz, lo echamos directamente. Y vos el año que viene... Más, hubo condición. Te queríamos contarle cuando renegociamos el contrato para arrancar en el 2014. Dijeron, no, Ezequiel Geraz se va, no lo queremos más. Como operador. Capaz que aparece en algún momento. Pero como... ¿Y quién? No, dije, bueno, mira, estaría bueno que esté Totó. Siento, estoy Paula, Totó Joplin. Así que le damos la bienvenida, que finalmente está aquí con nosotros. Nos va a operar. ¿Durante todo el año? ¡Sí! Ponele que sí, está muy bien. Y bueno, faltan compañeras, como bien saben. Ignacio Caloto, Naila Poncio. ¿Qué andan por ahí? Ellos están bien. De vacaciones actualmente. Sí, a ver. Naila sé que está en la costa. Es lo San que Bernardo, sé, creo. Es lo que sé. Y Nacho, la última vez que dio señales de vida, andaba por Tilcara. No sabemos dónde está, pero ¿quién te dice que tal vez, solo tal vez, en el bloque que viene aparezcan? Ah, no sé, bueno, en otro bloque. Veremos. Tal vez aparezcan. Rosso. Dígame. Quiero que me adelante algunas cositas del deporte. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de la fecha, de lo que está pasando en la fecha del fútbol argentino, por supuesto. Algunas novedades de tenis, eso es lo que tenemos en actualidad. Pero también, bueno, vamos a hacer una introducción un poquito lo que tenemos como idea para este año, que por ahí es un año de mundial de fútbol y mundiales también, mundial de vóley, de básquet. Y bueno, por ahí repasar algunas historias, ¿no? De los mundiales, que hay muchísimas. Algunas que tienen también contenido político, ¿no? Porque se sabe que, bueno, un acontecimiento tan importante siempre se presta para que los países manifiesten algunas cuestiones que tienen que ver con la política. Así que, bueno, esas son las cosas nuevas que vamos a introducir este año. Y bueno, como decíamos, vamos a hablar de hoy de fútbol. Hay partidos muy interesantes. Durante el año, lo íbamos contando, vamos a ir haciendo entrevistas. No hoy, el año es largo, pero vamos a ir haciendo entrevistas previas al mundial, porque la idea es, como dijo Pablo, ir charlando con mundialistas. Ex actuales, mundialistas de fútbol, mundialistas de hockey, mundialistas de básquet. Hay muchos mundiales en este año para Argentina y vamos a ir charlando con los protagonistas. Seguramente. Para el día de hoy también vamos a tener algo de cine, pero que este año le agregamos literatura, ¿es así, Mica? Es así, este año pensamos que podíamos hacer algo más y a los entretenimientos sumar la literatura, que es algo que a mí me encanta personalmente. Así que vamos a hablar de novedades de la literatura argentina y aparte cosas del cine que, bueno, ahora... Sí, porque están los Oscar, a ver, hay los Oscar. Está la contra, claro, de los Oscar. Claro, porque están los Oscar, pero nosotros acá le venimos a hacer la contra a los Oscar. Están los premios platinos, que son los que van a premiar a las películas latinoamericanas e iberoamericanas y las que tienen participación de ambos continentes. Así que vamos a estar hablando un poquito de eso. Bueno, de eso vamos a estar hablando. Por supuesto que era actualidad, como siempre en este programa. Hoy, en un día especial, se abrió las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación con un discurso, como siempre, desde la Presidenta de la Nación, como cada año. Vamos a hablar de eso, tal vez con alguna entrevista, para charlar un poquito sobre lo que dejó esta apertura de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional. Pero también hay música, porque si no sería la Freeway, porque si no no sería la señal que cabalgamos. Y queremos arrancar bien arriba. Y si queremos arrancar bien arriba, arrancamos con él, con Carlos el Indio Solari, que en mayo estará tocando en Gualeguaychú. Sí, se confirmó. Se esperan algo así como 200.000 personas para presentar este disco, el último, el que salió a fines del año pasado. El disco se llama pajaritos, bravos muchachitos, y escuchamos Chau, Moicano. Espacio cedido gratuitamente a instituciones y campañas de interés público. Derechos sexuales y reproductivos. Queremos saber de qué se trata. Tanto insistió que al final le dije que sí. Tenés derecho a decidir si tener relaciones sexuales o no, con quién hacerlo, en qué momento y con qué frecuencia. Y que esas relaciones sean seguras, libres de todo tipo de coerción y violencia. Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos. Están garantizados por ley. Exigilos, defendelos, ejercelos. FM Freeway 90.7. Comunitaria y alternativa. No pierdas la señal. Seguí cabalgando en la freeway. Hasta las 22. La señal que cabalgamos. Continuamos en la señal que cabalgamos. Son las 20 y 19. Y les contaba en el bloque pasado que faltaban integrantes de este programa, que no estaban acá, que estaban dando vueltas por ahí. Por eso creo que va a aparecer una voz en el teléfono. Buenas noches, Luis, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. ¿Cómo anda? Hola, Nacho Caloto. Ignacio habla, por si no. Ignacio Caloto, por si. Por si no me reconocen la voz. A ver, le voy a contar algo, señor. Porque usted seguramente no se escuchó porque anda dando vueltas por ahí. Yo en el bloque anterior comenté que usted andaba por ahí y que la última vez que yo me enteré de que usted estaba vivo y que vi alguna señal de vida por ahí, usted estaba dando vueltas por Tilcara. ¿Dónde está en este momento? En este momento estoy en Salta Capital. estoy ya pegando la vuelta de las vacaciones, seguramente en realidad el lunes voy a estar volviendo, estoy con mi novia, así que el lunes a la noche ya estamos volviendo para Buenos Aires, después de algo más de 2 semanas de viajar acá por el noroeste argentino, que está realmente hermoso. Muy bien, ¿por dónde anduvo? Cuénteme un poco por dónde anduvo. Básicamente el circuito clásico, Tucumán, Salta y Jujuy, y bueno, anduvimos por todo lo que es, bueno, San Miguel de Tucumán, porque llegamos ahí con el avión, así que nos quedamos una noche y vimos ahí un poquito la casa histórica y el centro de Tucumán, el centro de San Miguel, ¿no?, de Tucumán, y después estuvimos también por la parte de los valles, de Tafí del Valle, un pueblo que se llama El Mollar en Tucumán, que es muy lindo, menos turístico, pero realmente muy lindo, cerca de Tafí. Después ya pasamos para Salta, hicimos Cafayate, donde tuvimos la suerte de ver, hay un evento, primer principal, que esta época del año siempre hay fiestas en el interior, pero en esta época del año, por los carnavales y supongo también por ser el verano, hay muchas fiestas. En el Cafayate hubo una que era la Serenata a Cafayate, que es un festival de folclore. Y realmente fue muy bueno estar justo en ese momento, porque bueno, uno pudo ver cómo, primero, conocer la cultura de esta región del país y ver cuánta diferencia por ahí hay en ese sentido con lo que es la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, y probablemente con las ciudades, ¿no? Bueno, para la semana que viene ya lo tenemos acá, me imagino. Sí, obviamente. Acá, a ver, creo que lo quieren saludar por acá. Hola, Nacho, ¿cómo va? Pablo. ¿Qué haces, Pablito? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Estraleás la radio, Nacho? Sí, obviamente, ya con ganas de arrancar. Bien, bien. Bueno, entonces... ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? ¿Cómo fue el verano? La verdad que un verano tranquilo. Sí, tranquilo. ¿Tranquilo? No, yo por lo menos no me fui a ningún lado, apenas hice una escapada. Tranquilo hasta que arrancó el torneo. Oh, sí, no, ese no, es un no, tema que no queríamos tocar. ¿Te fuiste enterando de los resultados? Yo me vi los partidos, estaba, por ejemplo, el último lo vi en Iruya, que es un pueblo perdido en el norte de Salta. Que, innecesario que, ese partido. Que me vi el partido y encima... Cuando lo liquidó, ¿cómo llaman esto con lo que jugamos? Atlético Tucumán. ¿Cómo? Usted creo que fue... estuvo en Tucumán y le ve esto. La Pulga Rodríguez. Justo llegaron unos... Te gritaron unos el gol en la cara. Unos que estaban ahí, viste, gozando, que estábamos perdiendo. En Iruya también me vienen a hinchar los quinotos. Pero sí, vimos todos los partidos independientes tuve que ver también lo de Racing. Voy a dar un dato, voy a dar un dato que usted hizo algo increíble, su novia. Le mando, sí. ¿Está por ahí su novia? Sí. Pásemela. Ahí te la paso. Pásemela, creo, chaval, también. Porque hola, chicos. Que quiero presentar a la sociedad, ahí está. La señorita Micaela, ¿cómo anda, Mica? Buenas noches a todos. Buenas noches. Bien, todo bien, acá descansando los últimos días ya. ¿Qué tal el norte? Hermoso. Hermoso, muy hermoso, bien. Hermoso, lo recomiendo. Una tranquilidad, otra vida. ¿Qué tal, hermoso, qué tal el partido independiente con Nacho? Y esas cuestiones no se hablan, ya es pactado ya. Bien. Juega Independiente, yo no digo nada, juega Racing, él no dice nada. O sea, ayer lo vimos también al partido de Racing y yo me quería morir. ¿Y él se portó bien cuando le empataron a Racing? ¿Cómo se portó Nacho? No dijo nada, pobre. Me bancó ahí, estábamos en un restaurante, yo cambié la cara completamente. Estábamos encima en Salta, ¿viste? Estamos en Capital, Salta Capital. Y encima lo bueno era que la recepcionista que estaba ahí, o sea, la que manejaba así las cuentas, qué sé yo, era de Racing también. Entonces veía a mí, mira, y cuando no acerco, me dice, ¿fue de Racing? Sí. Bueno, quedate tranquila, porque si no la vena, yo era algo que me quería ir ya. Pero nada, es mutuo esto, es así. En Iruya pasó lo mismo con él, quería hacer la cuenta, quería irse, ¿viste? Bueno, esta pareja demuestra que la diversidad en el fútbol y que pueden estar juntos Independiente y Racing, señor. La verdad que sí. Así es, igual. La verdad que sí. ¿Ustedes cómo están? Bien, arrancando acá. Ya la semana que viene, yo te lo voy a pedir a vos el permiso. La semana que viene, ¿puede venir Nacho? ¿Cómo que no? Él va a seguir yendo. Muy bien. Sí, yo, obvio. A mí me gusta hablar con quien manda. A mí me gusta hablar con quien tiene pantalón, entonces yo dije, conmigo. Acá mandamos los dos. Muy bien. No, va a ir. Lo que pasa es que, bueno, ahora se complicó con el viaje, pero sí, va a seguir yendo. Bueno, Mica, terminen lindo el viaje. Tengan buena vuelta. Bueno, muchas gracias y que tengan un buen comienzo de año con la radio. Gracias, Mica. Gracias. Nos vemos. Besitos, Mica. Chao, Pablo. Chao. Chao, Mica. Chao. Bueno, a ver. Hola. Nacho. Sí, ahí. Nacho. Bien. Ahora sí podés gritar el gol que le hicieron a Racing, Nacho. No, aparte. No, a uno no le gusta ver a la otra persona mal tampoco. Muy bien, ese es el amor. Ay, el amor. Bueno, y de esta manera. Sí. ¿Cómo me iba a decir? No, que te iba a despedir, así, te iba a echar. Está bien, no, bueno, le mando saludos a Iqueta Mica. Está Mica acá, por supuesto. Y a Pablo, hay alguien más que te quiere saludar. Hola, querido, escúchame, no sé dónde queda este lugar, Tilcara, pero avísame dónde, en qué calles están y vamos a comer ahí un día de estos, ¿ok? Bueno, Chipi, dale. Dale. ¿Qué lugar le recomendarías a Chipi de lo del norte, por ejemplo? ¿Viste cómo es ella? Tiene que venir acá a Salta Capital, que hay gente muy pudiente. Bien, buen dato. Hay barrios muy, muy porteñizados, por llamarlo de alguna forma. Bueno, entonces dale, entonces un día estos arreglamos, dale. Está muy bien. O sea, Iruya, por ejemplo, para Chipi no. Iruya... ¿cómo explicarlo? Es al límite, muy cerca de Bolivia. Bien, hermoso, me encantó. Con eso te digo lo que puede llegar a pasar a Chipi. Chipi, ¿cómo te ves en el límite? Me encanta el nombre Iruya, suena una especie de onda moda zen, medio rara, medio exótica, ¿no? Sí. Hay comida, con mucha comida regional. Es un lugar donde van a comer. Comida regional. ¿Qué menú le recomendamos a Chipi? Tamales. ¿Cómo te has comido tamales, Chipi? Siempre estoy abierta a cosas nuevas, nunca comí tamales, pero bueno, dale, está bien, vamos a Iruya. No, me encantó la idea de Iruya. Vamos a Iruya, suena un lugar que van tipo psicólogos estálticos y todo eso, la verdad. Vamos todos a Iruya. Pero Iruya, mirá que allá vive gente, no es un parque de diversiones. Está bien, nos sentamos en almohadones y comemos así. No, es un pueblo donde vive gente, allá en el norte, en el límite con Bolivia. Perdido ahí en la montaña. Ahí se puede cruzar a Bolivia, después cruzarías, Chipi. Hermoso, Bolivia. ¿Pero vuelvo o tengo que cruzar nada más? No, te podés quedar si querés, qué sé yo. Yo creo que me volvería. Bueno, está bastante muy bien. Rápido. Bueno, ahí pasó Chipi, que también hoy vino a saludarnos. Muy bien, muy bien. Un saludo entonces para ese también. Bueno, así que bueno, les mando un saludo a todos. Buen programa, buen comienzo. Bueno, aguante el rojo. Muy bien, Nachito. Buena vuelta y nos vemos el sábado. Nos vemos, chao. Chao, Nacho. Dale. Chao, chicos. Chao. Bueno, vamos a hacer una cosa. Porque hay alguien más que quiere salir al aire. Ah, bueno. Che, ¿cómo estamos, eh? Sí, pero ahora primero... Y que tiene que salir al aire. Sí, los protagonistas somos nosotros, que estamos acá. Pero bueno, está bien. Somos generosos y... Sí, está la bien, verdad es que a mí nunca me llamaron cuando yo falté. Bueno, pero a ver. Ah, está bien, es un chiste. Yo este año estoy light. Este año estoy más permisivo. Estoy en una onda zen. Me estoy con Chipi. Esta cosa de Chipi. Eso lo tengo que comprobar con el tiempo, igual, ¿eh? En el tiempo no lo probé. Hoy, hablemos de hoy. Hoy estoy así. Bueno. Así que si les parece, vamos a escuchar un poco más de música. Abrimos las fronteras y cruzamos el océano. Nos vamos a un país que a Chipi le debe encantar: Gran Bretaña. Nos vamos para allá y vamos a escuchar un clásico de los Rolling Stones, porque es un tema que creo que nos define a todos acá, ¿eh? Saint of Me. Saint Paul the persecutor was a cruel and sinful man. Jesus hit him with a blinding light, and then his life began. I said her yes. Augustine knew temptation. He loved women, wine, and song. And all the special pleasures of doing something wrong. I said yes. Oh yeah. Oh yeah. You'll never make the same man. Yeah. Espacio publicitario. Espacio publicitario. Panadería La Argentina. Directorio 1502, esquina Juan B. Justo, Aedo Norte. Martes a domingos de 8 a 13 y de 16:30 a 20 horas. Atendida por sus dueños. Pan, facturas, tartas, budines, alfajores, bizcochitos, palmeritas, panes saborizados, galletas, grisines, scones, tortas y sándwiches de miga por pedido. Panadería La Argentina. Directorio 1502, esquina Juan B. Justo, Aedo Norte. Gráfica Under. Arte gráfica para artistas. Afiches, entradas, flyers, credenciales, calcos, merchandising. Además, realizamos producciones discográficas con la mejor calidad. Digipack, sobres, multicopiado de CDs y DVDs en pequeñas y grandes cantidades. Acércate, potenciamos tu idea. Visítanos en Facebook, Gráfica Under, o buscanos en la web 46445556. Fin de espacio publicitario. Freeway 97. Una radio, muchas voces. FM Freeway 90.7. Una bandera, todas las luchas. Freeway. ¡Shh! Silencio, que empieza la película. Cine y literatura en La Señal que Cabalgamos. Yo no entendí bien la película. Los policías sabían que Asuntos Internos descendía una trampa. Así es, cine y literatura en La Señal que Cabalgamos. Son las 20:35, estamos en vivo hasta las 22. Y te cuento algo que no te conté hasta ahora. Es que te podés comunicar con nosotros. Sí. Exacto, siempre, sí. Cuando quieran. ¿Sabes dónde? ¿A dónde, Mica? ¿Dónde nos pueden llamar? Pueden llamarnos al 4443-6858. Pueden mandarnos un mensaje de texto al 11-61-51-37-97. O también pueden comunicarse con nosotros por Facebook, que nos encuentran como La Señal que Cabalgamos. Y ahora tenemos Twitter. Después de un año diciendo vamos a hacer Twitter, tenemos Twitter. Que hay que empezar a moverlo porque no tenemos casi seguidores prácticamente. Es LSQC, porque es así, las siglas del programa. LSQC así es Radio. Fashion. Muy para la prima Chippy. Claro. Chippy, ¿te gusta Twitter? ¿Estás en la onda de las redes sociales? Estoy más en Facebook que en Twitter, pero de una lo sigo. Lo sigo, ¿no? Y sí. Ahora llego a casa y... LSQC Radio, arroba LSQC. Pero CQC. No, LS de señal. La señal que cabalgamos. Las iniciales de las palabras de. La señal que cabalgamos. La L, señal S, que la Q. Cabalgamos, es la C. Radio. LSQC Radio. Me lo anotas después. Te lo anoto, muy bien. Lo que vamos a anotar ahora es todas las recomendaciones y las cosas que nos tiene que contar la señorita Micaela Gómez. Arrancamos, cine o literatura. Arrancamos con cine, vamos. Por lo pronto, mañana, como la mayoría deben saber, se van a entregar los premios Oscar. ¿Cómo están todos con eso? ¿Cómo? A Chippy le debe gustar. ¿Cómo están todos con los Oscar? Recién andábamos comentando con la prima Chippy que sobre las películas que están nominadas a la mejor película, por ejemplo, Gravedad. Sí. Que es la de Sandra Bullock, 12 años de esclavitud. Esa le debe gustar a Chippy ya con el título. Claro, y sobre todo porque el protagonista es un esclavo negro. Ya. ¿Qué la vi? No la vi todavía, pero me dijeron buenas cosas. Sí, es una muy buena película. Justamente habla de la esclavitud, como a un negro libre en Nueva York lo hacen esclavo y lo llevan a trabajar a los campos. Ah, una película hasta fuerte. Que justamente se da esa lucha norte-sur de Estados Unidos y se liberan a todos los que son esclavos del campo. Chippy. Brad Pitt actúa en la película. Exacto. Obviamente no hace el negro, hace uno de los cuidadores del lugar. Claro, no, siempre el rubio, blanco. No, ese y es el que lo trata bien al pobre. Y, sí. ¿Cómo al pobre? Al pobre negro. No, sí. Justo el negrito que se llama Chiwetel Ejiofor tiene un nombre muy. Ah, tremendo. ¿Cómo es ese nombre? No lo voy a volver a repetir porque es un nombre... ¿Cómo es Chippy el nombre? Africano. Chuchis Exford. Ella lo hizo... Chuchis Exford. Medio inglés, Podría ser medio inglés porque... Bueno. Pero está nominado también como mejor actor dentro de los que son las películas, y la película también está bajo las nominaciones a mejor director por Steve McQueen, que es muy bien. Justamente. Después también está Escándalo Americano, otra gran película, El Lobo de Wall Street, que muy buena también, muy recomendable. ¿Cuál es la... A ver, ¿cuál si tuviera que poner tu voto, Mica? ¿Pronóstico? Está muy complicada. Yo le daría 12 años de esclavitud. Perfecto. No, yo creo yo que... Yo no las vi, así que no opino. Quiero pero... que pronostique Mica, así como a mí me tomás la... No, bueno, pronóstico. Pero acá es objetivo, es... ¿Cuál te gustó más? 12 años de esclavitud. Está bien, sí. Pero una va a ganar. Bueno, 12 años... ¿Chipi? Yo voy a ir... a mí me gusta mucho El Lobo de Wall Street... Pero porque, bueno, está Leonardo DiCaprio, así que no, claro, puedo ser, no puedo ser imparcial. Pero sí, no, 12 años de clavitud está buena. El final no estoy de acuerdo porque me parece demasiado... ¿Utópico? Sí, un poco sí. Pero después pueden subir, ver mis opiniones en mi blog. Después voy a pasar la... ¿Qué blog? Después voy a pasar... No, chivos, acá no. Pasar chivo, no, sacala, sacala. Chivos, acá no. Bueno, 2 años de clavitud, vamos con esa. Sí. Listo, es el voto de la señal de cabalgamos. La cosa es, mejor película, mejor director. ¿No tiene que ver el mejor director en la mejor película? Ah. Por lo general coincide, ¿no? Pero no siempre. Ah. Para mí debería conseguir y yo qué? Le diría Steve McQueen, pero bueno. Los Oscars son todos truchos. Truchos los Oscars, así. ¿Hay otros premios? ¿No hay otros premios? ¿Vos querés pasar de los Oscars? Yo te puedo hablar sobre la contra de los Oscars. Sí, me encantó. La contra de los Oscars. ¿Qué viene a ser ahora, hace poco, que se hacen los premios Platino? Premios Platino. Que ¿también, son... ¿También allá en Hollywood? No, para nada. Este año tocó en Panamá. Y se van a dar el 5 de abril. Latinoamérica, me gusta. Del 5 al 9 de abril es cuando van a estar definiendo bien todos estos premios. ¿Y qué tool? ¿A quién premian? Los premios son... ¿A Brad Pitt? No. No. Bien. Todo lo que son los países latinoamericanos, incluso los europeos, entran dentro de los Oscars bajo la etiqueta, más que nada, de las películas extranjeras. En nuestro caso, postulamos en su momento a Wakolda, elegido por todo lo que son los representantes del cine argentino, y no entró. Quedó fuera de lo que son los candidatos. No, me parece que el año pasado no hubo tan buenas películas argentinas como para pretender estar... La verdad es que yo... Vi Wakolda y vi algunas otras que podrían haber llegado a entrar como séptimo. Y la verdad la vi, es que... Hablaron muy bien de séptimo. Sí, pero es una película policial más. Está Darín y Belén Rueda, que son muy buenos actores realmente. Belén Rueda es una actriz española, muy conocida. Pero es una película común de lo que es suspenso, que por el momento también pegó muy fuerte porque era el caso de que acusaban al portero y todo eso. El desenlace es muy buen desenlace, pero es lo más fuerte de la película. Después es una película bastante común, a mi parecer. Sí, pasa que normalmente una película donde está Ricardo Darín somos muy exigentes. Es como que ya pretendemos que sea... Pero no por el simple hecho de que esté Darín y de que esté Belén Rueda. A mí me pareció que tampoco daba para el Oscar. Las películas que han ido a los Oscars de... y que se han ganado, por supuesto, premios, han sido películas de directores muy conocidos, por ejemplo, Campanella, que a nivel estadounidense es hiper reconocido. ¿Qué están los platinos, entonces? A ver. Los platinos son premios que se hacen por y para Iberoamérica. Entran los países latinoamericanos, España, por supuesto, y son diversos premios. Hay 10 premios. Está la mejor película de ficción, mejor dirección, mejor interpretación masculina, femenina, incluso... Hay un premio que es mejor película que en la cual contribuyen tanto España como un país latinoamericano. Hechas en conjunto entre claro. Dos naciones. Deben tener que ver con los institutos de cine de cada país. Exacto. Están promovidos por la Entidad de Gestión de Derechos de Productores Audiovisuales y la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos Audiovisuales. Y dentro de eso... Sí, estoy comiendo, sí, perdón, sí. Dentro de eso, bueno, en estas convocatorias sí que entra Wakolda, Séptimo, Corazón de León, que fue la película de Francella, donde debutó el hijo de Francella. ¿Actúa bien? Sí, es igual al padre. Donde... Es, Esa era la película donde Francella hacía de un enano, ¿no? Claro, exacto. Sí, me acuerdo. No la vi, pero vi los avances. Sí, me acuerdo, no la vi. Perdón, pará. Vi los avances, Entran también películas como las que habíamos comentado, que son más de cine independiente, como era Abby la extranjera, que era la musulmana, que venía al país y empezaba a ver cómo encauzar sus costumbres con las de nuestro país. ¿Cómo se llama esa película? Abby la extranjera. ¿Vio, Chipi? Abby la extranjera es una musulmana que viene al país, ¿no? Una cultura muy, muy interesante la musulmana, ¿no? Por cierto. Quería hablar de Corazón de León, pero ¿por qué justo me parece en esta película? No, porque te quería comentar, me parece que vos sos una persona que te gusta la cultura, habías viajado por el mundo, ¿no? Sobre todo en este año de mía, tuviste Europa, fuiste a Oceanía, fuiste a Asia, bueno, la cultura musulmana es muy interesante, es una película, como ves, viene una musulmana argentina. Claro, trata de cómo una musulmana se intenta integrar a la cultura argentina. Muy interesante, ¿integrarías una musulmana, por ejemplo, ¿no? Esto que propone la película. Muy interesante. Imagínate, dos culturas que se juntan, diversidad. ¿Hay otra película? ¿Vos te imaginás al lado de Nucha, la Meca, al lado de Nucha? ¿Vos te imaginás? ¿Al lado de quién? Al lado de Nucha, al lado de el lugar para ir a tomar el té. ¿A vos te parece que al lado de T-Connection te pongo una meca? No. ¿Vos me estás jodiendo? ¿Al lado de quién? T-Connection, al lado de... O sea, vamos años atrás. ¿Vos ves al lado de la Richmond, sí, la meca? ¿La meca? ¿Vos te imaginás salí eso? Salí de rezar y de un tecito inglés. Te decís, no. me das dos de gracia y al lado escuchás... Y decís, no puedo escuchar, estoy tratando de escuchar al Chano. Pero no necesariamente hacen esos ruidos, ¿no? No, eso sí. ¿Cómo rezan los musulmanes? Así rezan todas. Es un poco muy despectivo. Así rezan todas. ¿Y qué pensás, por ejemplo, de otra película que se llama Mujer Conejo? Y trata justamente de la cultura asiática esta vez. Mujer Conejo, japonesa. Chipi. Mujer Conejo. Que lo estuvimos comentando, que es esa película que mezcla un poco de lo que son los cómics y los animes. Y... Mujer Conejo. Tuviste en Asia, ¿no? Pasé por arriba de Asia y lo salté, no pasé por esos hoteles, disculpa. Pero, ¿por qué no hacemos que Mika vuelva a sus orígenes y describa cada programa una nueva película japonesa o Porque los abrimos, porque diversidad, cultura. No, para mí deberíamos volver a eso porque eso era muy interesante. ¿Vos te acordás de la película de la peluca? Fue la película de los Simpsons. Bueno, Chipi, muchas gracias, ¿no? Ya sabemos esto de la unión de culturas, no mucho. No, gracias. El Ter Richmond. No, con muchas otras culturas probablemente sí, pero... ¿Cómo rezan los musulmanes? Muchas gracias. Eso me suena a secta, pero... Sí. Para mí que Chipi en el fondo... Yo conozco a muchos musulmanes y realmente no hacen ruido al rezar. Se ponen en dirección a la Meca y... rezan, pero no necesariamente con esos sonidos extraños. Bueno, cortito, literatura. Cortito, ¿quieren que les diga algo de literatura que tiene mucho que ver con lo que es la música? Me encanta, a ver, literatura y música, me gusta. Nadie no está en... Un nuevo libro que se llama El Universo Alegórico de... Tírame una persona que podría hacer un libro. El Universo Alegórico de, para música de sentido argentino. Músico argentino, gran músico. Charly García. Yeah. El Universo Alegórico de Charly García. Juramos que no estaba arreglado. Desde el punto de vista de una investigadora que estudió letras, ¿quién? Que se llama Mara Favoreto. La vamos a anotar para tenerla al aire. Hace un texto que analiza las letras, nada más, ni la parte de composición, ni nada, de grandes canciones de Charly desde el sentido de la alegoría. Una alegoría que viene a ser el sentido figurado justamente de las letras de canciones de Charly, como por ejemplo Etileda, Cinema Varieté, Los Dinosaurios. Bueno, me gustó. ¿Cómo se llama la autora? La autora es Mara Favoreto. ¿La buscamos? Que es investigadora, doctora en letras y profesora de actualmente la Universidad de Melbourne. Ah, la tenés un poquito lejos. Está bueno, está bien. Es verdad, por Sky la podemos sacar, es cierto. Hay que ver. Bueno, usted cuando se nos vaya, porque usted se nos va a ir a mitad de año. Si todo sale bien, no me quemen, pero usted si se todo nos sale va, bien. Y lo decimos con tristeza, usted también va a tener que salir desde aquellos países a que les gusta Chipi. Usted sí. sabe, vos sabés. ¿Por qué no? ¿Qué pasó? Usted sabe que se va, amiga. Se va a un país que a usted le encantaría. Se va a Europa. ¿Pero a qué parte? No importa, Europa. ¿A qué parte? ¿No le gusta Europa? A mí me encanta Europa, pero digo, ay, estoy tan emocionada ahora. ¿A qué parte de Europa? ¿Te llevarías a Chipi? Y bueno, si se paga el pasaje. Ay, querida, pero yo. No, no, yo tengo tierra, no te preocupes. La vas a pasar muy bien, no te preocupes. Bueno. Bueno, y te hago algo cortito. Dale. Por ejemplo, para todos aquellos que quieran ver, la película sobre Hugo Chávez de Oliver Stone va a ser estrenada mundialmente por televisión pública. ¿Cuándo? Tanto televisión pública como Telesur. Claro, yo sabía de Telesur, también por la TV pública. También por televisión pública. Yo soy Hugo, ¿cómo se llama la película? Algo así. Sí, es Hugo Chávez, Yo soy Hugo, algo. Sí. El 5 de marzo, que es martes, pasado en la medianoche. No se sabe bien la hora exacta porque Chipi, va según la transmisión. Te invito a casa a verla. Dale. Te invito a casa a ver la película de Chávez, con una cervecita, peliculón. Es un estreno, se estrena por primera vez justamente en televisión Chávez, pública. Yo me acuerdo de, no, yo me acuerdo de un libro infantil que era Hugo el Mono, debe ser la adaptación cinematográfica. Chao, Chippy, chao, Chippy. Nos vamos, muchas gracias, Mica. De nada. Quédese porque me dijeron que en un rato va a venir otra mujer acá. Sí, hoy copamos, las mujeres sí, copamos el estudio. Va a venir otra hoy. Mujer a hablar de cosas, en otro idioma. Es todo lo que voy a decir. ¿Se queda? Obviamente, yo me quedo hasta el final, siempre. Me encanta. Vamos a escuchar un poco de música, si les parece. Nos vamos a con un poco de blues, así. Porque estamos de acá para allá. Música nacional, música extranjera y volvemos a la Argentina. Memphis la Bluesera, en vivo, en la señal que cabalgamos. Esto es la Freeway 90.7. Y esto suena así. La revolución. Siempre queda la revolución, palabra vieja y olvidada, que se puede desenvolver para defender una verdad. Amar la vida, amar la vida hasta el final. Más te quieren pisotear, más la vamos a pelear. FM Freeway recomienda. Los domingos a la noche tenemos el remedio para la melancolía dominguera. Solo por Molesto. Venta libre, domingo, de 21 a 23 horas, por Freeway 97. Mantener fuera del alcance de los niños. Freeway, comunicación. Web, www.fmfreeway.org.ar. fmfreeway.org.ar. Twitter y Facebook, FM Freeway. FM Freeway 90.7. Comunicate. Para poder expresar. Estás escuchando La Señal que Cabalguemos. Hasta las 22. Si tus oídos aguantan. Y ahora sí, siendo el 5, tenemos el agrado de presentar aquí en el estudio central de la Freeway 90.7 a una periodista que ha venido especialmente desde La Jonquera, un pueblo de Cataluña, allí en España, luchando, va, de España, me va a matar cuando la presente, porque Cataluña es Cataluña y busca su independencia. Desde La Jonquera tenemos el agrado de tener aquí en el piso de la señal que cabalgamos, la Freeway 90.7, a la señora o señorita, ahora le vamos a preguntar, Arancha Carbonell. Buenas noches. ¿Qué dijo, Pablo? Buenas noches, dijo. ¿No entendiste? Fue clarito lo que dijo. Buenas noches, Arancha. Bienvenida a la Argentina. Muchas gracias. Molto, que es una marca de salsa. ¿Qué pasó? Le voy a decir algo. Le dije que está muy linda, Arancha. Ah, eso en catalán, muy bien. Yo les quiero contar que Pablo Rosso es, además de periodista, es licenciado en comunicación, por supuesto, y además es traductor profesional de catalán. Por eso, Pablo, lo tengo acá al lado mío. Exactamente, por eso fue que... Bueno, dale, por seguimos. Favor. Bueno, Arancha, bienvenida. Como tú sabes, vos andás más o menos, si no me entiendes, ella ya más o menos entiende. En Argentina, en Uruguay, en el Río de la Plata, se están celebrando los carnavales, esa época de carnaval. Y queríamos saber un poco, a ver, cómo es allí en Cataluña, ¿no? Si hay carnavales, si se festejan, saber un poquito más de la cultura catalana. Sí, cómo no, mira, Cataluña es fa una mica, una tradición que es diu al Carnestoltes. ¿Digo que Catalina es una amiga? No. Digo que el carnaval representa las tradiciones y los excesos y todo lo incorrecto. Ah, la costumbre es incorrecta. Arancha, viva Arancha. Sí, entonces, perdón, continúe. Sí, le continúe. Continúe. Sí, por favor. A ver, ¿cómo es? Continúe. Continúe. Sí, Arancha, por favor. El que es fa és crear una imatge d'un rei que és el que diu què s'ha de fer en tots els dies, si s'ha d'anar disfressat en pijames o si s'ha d'anar d'alguna manera. Les bananes en pijames? Que me... No, quiso decir que este tal Carnestoltes es un muñeco ficticio. ¿Cómo se llama, muñeco? Carnestoltes. Carnestoltes. ¿Cómo se dice, Arancha? Carnestoltes. No, Carnestoltes. Representa lo que la gente debería hacer. Ah. Y cuando termina el carnaval, lo juzgan y lo queman. O sea, le dicen, mientras está el carnaval, todo bien, perfecto, pero después a Carnestoltes le dicen chau. Las cremades més conegudes mundialment són les que es fan a València, que cremen tots els ninots i totes les caravanes. Eso lo entendí. Van a Valencia y se prenden fuego todos en caravana. Eso, algo así dijo. No, dijo que termina con la llegada de la cuaresma. ¡Ah! ¿Dijo eso, Arancha? No, me parece que... Me pareció que dijo jueves graso por ahí. ¿Jueves graso? No sé ahora, está bien con su cosa. ¿Eh? ¿Cómo? Sí, jueves graso. ¿Jueves graso? ¿Cómo jueves graso? Que hay grasa los jueves. Yo te traduciendo, ¿no? No entiendo el contexto mucho, pero bueno, dijo jueves graso. ¿De qué te esto de ¿Cómo se pronuncia jueves graso? D-Shows graso. ¿De qué te no D-Show graso? D-Show, DJ. Perdón, sí, Arancha. Les cuento, sí, estamos con Arancha Carbonell, periodista de La Jonquera, un lugar allí perdido por Cataluña. Bueno, Arancha, yo quiero saber un poco, ¿cómo es la ropa típica? ¿Hay ropa típica o no en los carnavales en La Jonquera? Traducile, Pablo. ¿As carnavales? ¿Me entendió? ¿As pastéis con vos? Lo bueno es que ella entiende. Es muy bueno. Le cuesta hablar el español, pero entiende cuando le hablas. Obviamente, Ankara, Cataluña forma parte de España. Cataluña forma parte. Usted está con... Vizca la independencia. Muy bien, el movimiento independiente. Oscar. Está muy bien. Pablo, ¿qué quieres saber? Le voy a preguntar algo. ¿Qué aprendiste acá? ¿A Carlit? ¿Querés saber lo que le pregunté? No, ya tengo ni idea. Tengo. ¿Qué le preguntaste? No, porque le pregunté... ¿Cómo es? No, ya me olvidé. No, le pregunté si tiene planes para ahora cuando salga de la radio, porque la quería invitar a conocer la noche. ¡Adiós! Este. Pablo está con Arancha, dijo. Arancha, ping, tiró. Bueno, pero vamos a ver qué dice. Si entendió la pregunta. Repreguntale, pues pase, no te escucho. ¿Qué aprendí que si en Gambel de Puente Cal? Sí. ¿Está hablando en árabe? ¿Cómo estoy que imaginan? Lo entendí, está hablando en árabe, me parece. Se está rezando con Chippy todavía. Chippy, por favor. No entiendo nada de lo que está pasando. Esta chica me parece que te está chamullando y te está diciendo la lista del supermercado. Para mí está diciendo 2 kilos de café la mamonita y un queso por salud. ¿Conocés Cataluña, Chippy? No, conozco. Preguntale algo. A ver, nena. No, ¿cómo? En Arancha se llama, Arancha. ¿Arancha? Arancha. Arancha Carbonell. ¿Y cómo andás? ¿Todo bien? ¿Podría ser amiga de Arancha? Todo bien. Y tiene un aspecto medio raro, pero sí, podría ser amiga. ¿Wii? ¿Wii? No, pero es en catalán, no en inglés. Ah, no, se me escapa, disculpa. No es tan fluido como otras. Está muy bien. ¿Algo para que quieras saber del carnaval? Sí, ¿qué onda? ¿Los morochos bien? ¿Todo bien? Claro, creo que Toto dice, sí, pero dice, buena pregunta. ¿Qué tal, los molesta? ¿Se forman parejas? Y ya vagas que sí, solo surtí bastantes parejas. Se ha surtido bastante pareja, eso lo entendí muy bien, sí. Está muy bien, Arancha. Bueno, cuénteme un poco más, a ver, desarrolle estos carnavales. Bueno, te explico con... Acaba todo con finaliza el carnaval. El último día, que es Dimecres de Cendra. El último día, ¿qué pasa? No, yo ya lo anticipé, ya dije lo que iba a decir. Muy bien. Es que Pablo no es otro traductor, sino que lee la mente en catalán. Claro, claro. Muy bien. Sí. Asfa Lucas, tío, el enterramiento de la sardina. El enterramiento de la sardina. ¡No! ¿Cómo es eso? Para. Repítame, por favor, Arancha. El último día se entierra la sardina, ¿cómo es? Exactamente. Has va a un parque. Se enterra una sardina. Arrancó diciendo que el exceso, que el carnaval representa la joda. Queman el muñeco y entierran la sardina. Exactamente. Chippy, ¿irías a este ritual de que enterrar la sardina? ¿Dejarías que entierren la sardina, Chippy? Ya desde hace 15 minutos yo cada vez estoy más perdida. Y encima acá estoy viendo el apunte que supuestamente tiene Pablo para orientarse. Y entiendo la palabra tenis. No, esto es de pobre. Y abajo no entiendo nada porque está todo ilegible. Yo para mí, esta chica está chamullando cualquier cosa. Es de acá enfrente y quería pasar 5 minutos de no, pam. No. Arancha, por favor. Explícame esto de que todos mojan la sardina. O hay gente que dice, mojeme la sardina. ¿Cómo? La enterran. Pero capaz que está medio inundado, me entierra y se moja. No, entierran la sardina. ¿Cómo tendría que ser esto? Así como suena. Fa una especie de procesión a un parque. Ah, van en procesión en un par. Van un par en procesión. Y se enterra la sardina. Ah, de a par un par. Va un par y pum. De a dos la entierra. Bueno, listo, ya saben. Carnavales en Cataluña, les gustó. Es una linda experiencia. Vas ahí, quemás el muñeco. Y el último día, pimba, enterrar a la sardina. Y un par encima, de a dos, pam. Bueno, interesante. Interesante, sí. ¿Te gustó, Pablo, para ir? Sí, la verdad que sí, muy interesante. Y Arancha también me pareció muy interesante. Ah, bueno, muy bien, Rosa. Está. No sé si me entendió, pero bueno, a lo mejor. Yo creo que mejor. ¿Chipi le interesó esto de mojar la sardina en Cataluña? No, me interesó mucho que finalmente uno siempre piensa que es joda, pero parece que es verdad que hace falta dos gallegos para entrar a una sardina, ¿no? Uno pensaría que no es tan difícil, pero. Pero bueno, me interesó mucho, la verdad, el bloque y esta chica también. Bueno, ¿cómo que usted? Bueno, está bien. Diversidad, me gusta. Gracias, Arancha. Yo le quiero pedir dos cosas. La primera bien. Es para las. ¿Vuelve la semana que viene? Sí, no vuelve. Sé, Ankara. No, deja que yo la convenza. Ok. Capri, Ankargan. Y de otra cosa le quiero pedir. Me gustaría, ya que la tenemos acá, escuchar un poco. Es una radio de rock, en la Freeway, la 90.7. Acá pasamos mucho rock. Y me gustaría. Nada, escuchar algo que usted me recomienda, alguna banda, algún tema. ¿Qué banda hay rockera en Cataluña, por ejemplo? Y una de las más conocidas es Laxon Busto. Pero ahora, una. ¿Cómo se llama? Laxon Busto. ¿El busto? ¿Cómo es, Pablo? Laxon Busto. Clarito, ¿no? ¿Qué parte del tema, no? La traducción. No, bueno. Es el busto de Laxon. No significa nada. Bueno, Laxon. Vamos a escuchar Laxon Busto. ¿Y cómo se llama el tema? Senso Cobertura. Ajá. ¿Qué significa Senso Cobertura? Cobertura sensitiva. ¿Significa cobertura sensitiva? No. No, ¿qué significa Senso Cobertura? Senso Cobertura, Senso Señal. ¿La señal? La señal que cabalgamos, sí. Estamos en vivo hasta la 22. Aquellas horas que es millor controlar. Que fer-se entendre entre cubates i crits. Va donar-me el seu mòbil. No li vaig demanar. Més de dos dies no em vaig poder aguantar. Per enviar-li tant recordes de mi. Potser perquè el missatge no era encertat. Va trigar una setmana. Però va dir-me que sí. Ja em tens a mi buscant paraules i l'activa que s'acaba, yeah. No sé per què, però això no va bé. Els seus missatges no diuen res. Un rere l'altre hauré d'apretar-la. I és que fa temps que estic tot el dia pendent de tu. I vaig decidir-me a trucar. Les ones es van conjurar contra mi. Allà sense cobertura i la cosa estava dura. Millor la trucaré una altra nit. Però he esborrat el seu mòbil. Que fullo de mi. I jo que vull telefonar-la. I ara em cago amb els missatges. Yeah. No sé per què, però això no va bé. Busco l'agenda, no queda res. Un sol botó, autodestrucció. I és que funciona així. Aquest món modern ho dones tot per perdut. I veus que la sort va i es queda amb tu. Sona el telèfon, el seu nom s'encén. I jo que em poso a cent pensant el que faré amb tu. Per què? Però això no va bé. Busco l'agenda, no queda res. Un sol botó, autodestrucció. I és que funciona així. Aquest món modern ho dones tot per perdut. I veus que la sort va i es queda amb tu. Sona el telèfon, el seu nom s'encén. I jo que em poso a cent pensant el que faré amb tu. desde Ramos Mejía, partido de La Matanza. Transmite FM Freeway 90.7. Radio Alternativa del Oeste, comunitaria independiente en la 90.7, en la Freeway y el Rock. Freeway, Freeway, acá escuchamos la Freeway. Freeway, Freeway, acá escuchamos la Freeway. Freeway, Freeway, acá escuchamos la Freeway. Freeway, Freeway, en el oeste la Freeway. Freeway 97. Seguimos cabalgando en la señal de la Freeway 97. Y 10, arrancamos esta segunda hora del programa de La Señal que Cabalgamos. Y bueno, llegó un poco el momento de hablar de actualidad, porque han pasado cosas esta semana. En el día de hoy quedó inaugurada, mejor dicho, las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. Y en el discurso de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se hizo mención a algo que sucedió antes de ayer, el día jueves. Hubo varios cortes de calle en Capital Federal por parte de organismos de izquierda, como el Frente de Izquierda, el PTS, el Partido Obrero, los distintos partidos que componen el Frente de Izquierda, donde se reclamó por la liberación de los petroleros presos en Las Heras, en el sur de nuestro país. Y ahora queremos charlar un poquito para entender bien de qué se trata esto de los petroleros presos en Las Heras con Cristian Castillo. Él es diputado provincial en la provincia de Buenos Aires por el Frente de Izquierda. Buenas noches, Cristian. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muy bien. A ver, queremos pasar un poco en limpio porque hoy la presidenta, en su discurso de inicio de sesiones del Congreso, habló especialmente de los cortes de calle del jueves y apuntó, por ejemplo, contra el PTS, partido en el que vos sos parte dentro del Frente de Izquierda, por estos cortes de calle, y habló de que están reclamando que liberen asesinos. Sí, lo de la presidenta es una barbaridad, porque el caso de los petroleros de Las Heras es una causa que viene siendo tomada cada vez por más sectores, por la cual se pronunció el Premio Nobel de la Paz Pérez Esquivel, Hugo Moyán, Hugo Yasky, Pablo Micheli, decenas y decenas de organizaciones, desde ya de la que nosotros somos parte, donde denunciamos que esa condena se dio en el marco de un juicio totalmente armado, con testimonios que se tomaron bajo tortura, y Cristina se hace cargo del fallo de un tribunal basado en la tortura, ¿no? Lo cual es una barbaridad. Ahora, en este momento, los trabajadores están en libertad, esperando que se pronuncie el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, y lo grave es que las palabras de Cristina son una indicación al nuevo tribunal que tiene que pronunciarse para que falle en contra de los trabajadores, ¿no? Insisto, de un juicio que está denunciado por Osvaldo Bayer en una carta muy emocionante, en la cual compara el hecho con lo que fue el juicio que llevó a la muerte a los mártires de Chicago y el que llevó también a la muerte a Sacco y Vanzetti. En este caso no es una condena a muerte, pero sí una cadena perpetua. Y bueno, y Cristina se hace cargo de esto, ¿no? Yo creo que es de una gravedad enorme, lo mismo el ataque político que ha hecho nuestro partido por participar en las acciones que se desarrollaron el jueves, que fueron organizadas por muchos sectores. Nosotros estamos orgullosos de haber estado en esas acciones y que se hicieron en todo el país, planteando por una causa justa como es la defensa de estos trabajadores que fueron elegidos como chivo emisario para entregarle su cabeza en bandeja a los intereses de las petroleras. Y me parece que si uno ve el discurso de conjunto, Cristina que está acordando con Repsol, Cristina que le ha hecho un plan a la medida de lo que le decía toda la derecha, con la devaluación, el ajustazo y las medidas que ha tomado, bueno, del otro lado elige como enemigos a los docentes, a los petroleros de Las Heras y a la izquierda. Cristian, a ver, hoy en el discurso, Cristina lo que dijo fue que mataron a golpes a este policía, y hagamos un poco de de historia, ¿no? Todo esto surge por un reclamo de los obreros petroleros allí en Las Heras, en el sur del país, por el tema del impuesto a las ganancias. En realidad eran dos reclamos. El impuesto a las ganancias plantean algunos y el pase al convenio petrolero otros que estaban en el convenio de la construcción. Fue una de las grandes luchas petroleras del año 2006 y la pueblada se desata cuando detienen, estaba hablando en una radio, uno de los dirigentes de la huelga llamado Navarro. La policía lo detiene ahí, se hace una pueblada, se va a la comisaría y en el marco de esa pueblada es que muere el policía Sayago, pero de ninguna manera ha sido probado que son estos trabajadores condenados a perpetua los que mataron a Sayago. Hay muchas versiones sobre cómo eso se produjo, incluso alguna que habla de una interna policial, porque el casquillo de la bala que tiene Sayago es de un calibre policial, y lo grave por eso, que la presidencia se haga cargo de un fallo apelado de un tribunal donde está absolutamente cuestionado todo el proceso judicial, ¿no? Con la policía provincial embarrando completamente la cancha de lo que fue la instrucción, con torturas a los testigos, con una casa de brujas que se desató después de la muerte de Sayago en Las Heras. Y bueno, y Cristina, esto es lo que ha defendido, y como te decía, con la gravedad de que en el medio de una apelación le indica a un tribunal cómo este tiene que fallar y hablar de cómo es que se mueve la justicia de Santa Cruz. Cris, buenas noches, te saluda Papá. Bueno, te quería cambiar. Buenas noches, bien. Quería cambiarte un poquito de tema para hablar, por ejemplo, en este caso de educación, que como todos los años, el tema del comienzo de las clases se complica por las negociaciones. Sabemos que el Frente de Izquierda ha presentado un par de proyectos en ese sentido y uno de ellos tiene que ver, vos me sabrás ampliar, con, por ejemplo, igualar el sueldo de todo funcionario público con el o legislador con el de una maestra. ¿Es así? Es así, sí. Contra lo que ya nos tiene acostumbrada Cristina, que es en su discurso de inauguración de sesiones, pegarle a los docentes. Hoy volvió con eso, un poco más diciéndole vago, que no quieren ir a trabajar y por eso le vamos a meter el presentismo, cuando en realidad el presentismo es un arma contra la huelga, ¿no? Claro. Porque el trabajador que para sabe que lo pierde, y además es un concepto bien noventista y neoliberal, de que al trabajador se le paga si no se enferma. Y frente a esos funcionarios que ganan decenas de miles de pesos, querer decirle a un docente que tiene que conformarse con 3.400, 4.000 pesos de básico, que me parece un poco obsceno. Por eso nuestro planteo de que todo funcionario político, incluyendo la presidenta, vicepresidente, secretario y ministros, tiene que cobrar un salario, decimos, de un docente con una cantidad de horas cátedra que le permita cobrar 9.300 pesos, a ver si ellos viven con ese dinero y si van a hablar de la misma forma contra los reclamos salariales de los docentes, ¿no? Ay, creo que, parece que creo que esto sí. También se da después de lo que fue esa extraña paritaria policial, ¿no? Sí, bueno, claro, el contraste. A las fuerzas represivas le aumentan más del 60% y a los docentes le ofrecen el 25% en cuotas, lo cual no llega al 22%, ¿no? Creo que el trato es claramente diferente y lo que hoy dejó claro Cristina es que el ajuste que viene aplicando se combina con la represión, ¿no? Por eso fue una imagen muy impactante ver a los diputados del PRO aplaudiendo fervientemente cuando Cristina decía que iba a armar la ley para prohibir los piquetes. Claro, eso, a ver, ¿de qué se piensan que se va a tratar eso de legislar la forma de protestar? Bueno, yo no sé qué es la ley que van a proponer, pero sí sé que cuando un gobierno está llegando a su fin, terminándose un ciclo, que venga con esta con este planteo, aplaudida por toda la derecha, muestra claro que el gobierno lo quiere utilizar contra las movilizaciones de los trabajadores, que está segura que van a ocurrir, porque bueno, frente al ajuste lo que hay es una tendencia a no soportarlo, ¿no? Porque hay pérdida de salario y por otro lado pérdida de puestos de trabajo. Frente a esto, el gobierno dice, bueno, vamos a limitar las movilizaciones para que a lo sumo sean folclóricas, pero no tengan ningún efecto real. Bueno, y con el tema de los petroleros, vos me marcabas algo hace un rato muy puntual, que es, hoy por hoy, están en libertad. Los petroleros están en libertad, pero cuatro de ellos con una condena perpetua, otros seis con condenas menores. Hay un fallo pendiente ante la apelación realizada y venía una campaña en ascenso, ¿no? Con actos en embajadas y consulados en Argentina y con crecientes pronunciamientos por su libertad. Bueno, este discurso de Cristina ha sido yo lo considero verdaderamente muy grave. Ella va a cargar con sus espaldas, si es que el fallo es en contra de los trabajadores, la responsabilidad de haber enviado inocentes a una cadena perpetua. ¿Hay fecha estimada para la apelación, para el fallo? Mira, verdaderamente no sé la fecha, si tiene una fecha tope. No conozco ese aspecto del proceso judicial. Perfecto. Bueno, y desde el lado, desde el Frente de Izquierda, desde el PTS, ¿piensan armar más acciones de lucha por este reclamo? Sí, desde ya. Nosotros vamos a continuar a muerte en el reclamo por la absolución de los petroleros de la acera, con más fuerza todavía. Nosotros, la causa es absolutamente justa y creemos que tiene que estar en el centro de los reclamos de las organizaciones de la clase obrera, de todos los sectores populares, y que reivindican la defensa de las libertades democráticas. Y lo cierto es que a partir de los cortes que hicimos el jueves, este caso empezó a tomar más trascendencia pública, porque hasta entonces prácticamente no se hablaba del tema, a pesar de la gravedad que tiene. Cristian, quería preguntarte cuáles son los temas que por ahí más importantes en cuanto a proyectos que el Frente Izquierda presentó o va a presentar este año. Mira, nosotros en la provincia de Buenos Aires hicimos el viernes una conferencia de prensa con los primeros proyectos legislativos. El más importante es uno que tiene que ver con una ley de emergencia que dé un aumento de 3.000 pesos ya y consagre un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, el 82% móvil a los jubilados y la prohibición de despidos y suspensiones. El segundo que planteamos es una derogación del decreto interministerial que rige en Provincia de Buenos Aires, que obliga al descuento de los días de huelga a todos los que hagan huelgas en el sector público, cuestión muy importante porque ahora se viene el reclamo estatal y docente en el medio de las paritarias. Otro proyecto de ley tiene que ver con el desprocesamiento de los luchadores populares, una ley contra la criminalización de la protesta social. El cuarto es el que vos mencionabas recién, de que todos los funcionarios cobren igual, todos funcionarios políticos igual que un docente. Y el último es por el pago de los salarios adeudados a docentes, que en general los que hacen suplencia a veces cobran 5 o 6 meses después de haber realizado su trabajo sin indexación, y queremos saber dónde van las partidas destinadas para salario que no se le pagan a los docentes. Esos son los primeros proyectos que hemos presentado. Tenemos otros en estudio, uno que termine con las distintas formas de precarización laboral en la provincia. Los presentamos con el apoyo de organizaciones sindicales, estudiantiles de derechos humanos, porque creemos que tiene que transformarse en instrumentos para la movilización y la organización de los trabajadores. Bueno, Cristian, muchas gracias. Y la próxima comunicación ojalá sea con novedades positivas para los trabajadores allí en el sur del país. Bueno, eso esperamos. Muchas gracias a ustedes por la comunicación. Un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias. Pasó Cristian Castillo, diputado provincial aquí en la provincia de Buenos Aires, por el Frente de Izquierda, hablando de este tema que tomó trascendencia hace algunos días, que es los petroleros, los trabajadores presos en las eras por el asesinato de un policía, que todo marca, incluso, gente como Osvaldo Bayer, gente como Pérez Esquivel, se han manifestado a favor de ellos, porque se ha demostrado que todos los testimonios que se han conseguido en contra de estos sindicalistas, de estos trabajadores petroleros, han sido bajo premios ilegales y tomados de forma espuria para culpar y criminalizar la protesta social. Así que bueno, interesante nota, y seguiremos el caso a ver cómo continúa. Ahora nos vamos a escuchar un poco de música. Escuchamos a Salta la Banca, que está en estos momentos en Ferro, junto a las manos de Filippi y Calle 13. Sí, Salta la Banca, suena el relato. Te mojó la oreja, píldora dorada, otro charlatán, vende el elixir. Dulce moraleja, la diosa escarlata, vino a reparar el puré de hollín. Teme a la pata, quiste de hojalata, te va a inocular la madre cáncer. Obvio derrape, silla de escape, no intentes nada. Cuando te alcanza se hace vicio antes de que te espantes. Pero llega con la mamadera llena, te protege de su teje maneje. Con integridad lo llenas de mimos y al que aguanta llenas un abismo. Y revienta de emociones viejas que supimos cuidar de los asesinos.

Escuchá sus discos, mirá sus videos, fotos y entérate de las últimas novedades en www.3ventiladores.com. Ventiladores, nace un nuevo rock. Aprendí a manejar con Paola. Clases personalizadas que se ajustan a las necesidades de cada alumno. Te pasamos a buscar por tu casa. Utilizamos auto doble comando para mayor seguridad. Trabajamos todos los días y te acompañamos a rendir. Contactanos 1551440486 2001-5309. En Facebook, Paola Camuso. Aprende a manejar, no esperes más. Weetprint. Serigrafía. Trabajamos por su imagen. 30 años de experiencia en el área. Weetprint, diseño y producción de materiales para empresas. Comunicate al 4759-1071. 4759-1071. Caseros, ingresá a weetprint.com.ar y consultá nuestro catálogo. Weetprint, hacemos realidad tu idea. ¿Probaste Lapsina 400? Es el nuevo analgésico antiinflamatorio y antifebril de Laboratorios Lapsa. Lapsina, la línea ibuprofeno de Lapsa. Ante cualquier duda, consulte a su médico y o farmacéutico. Fin de espacio publicitario. Freeway 97. 97. Desde Ramos Mejía, Partido de la Matanza. www.fmfreeway.org.ar. Freeway 97, más que una radio. No pierdas la señal. Seguí cabalgando en la Freeway. Hasta las 22. La señal que cabalgamos. La señal que cabalamos, parece que extraviamos a nuestro conductor. Chipi, pero Chipi, ey. No, bueno, está bien. No, aparecía así, bueno, quería ver. Nada y suelen más. Decir que quien se fue a Sevilla perdió su silla. Ah, bueno. Yo les quiero contar algo. Bueno, vienen pasando muchas cosas en este programa. Una entrevista muy interesante con Cristian Castillo hace un ratito. Estuvo Arancha, Carbonell. Te la sí, perdiste, Mica. ¿Dónde estabas? Y fui a comprar algunas cosas acá a la vuelta. No trajiste nada. ¿Cómo que no? Ya se comieron todo. Chipi. Chipi, chipi. ¿Qué son esas migas, Chipi? No, me miren a mí. No. Pablo fue. Ya pero bien. Vi la entrada. Luis, vos que sos el conductor. Poné orden. Hay que poner la orden. Hay que dar la orden. Yo la di la orden, pero Mica me dijo que vuelva, Chipi. Les quiero contar algo. Estábamos llamando a la señorita Nela Ponce, nuestra querida compañera, ¿no? Exacto. Que no sabemos dónde está, que está por ahí. Y no sabemos qué está haciendo. Pero encima me mata, porque el contestador, ¿sabes lo que te hace? Se queda en silencio un cacho y te dice, Naila. Y vos decís, ¡hola! Y no está disponible en este momento. Y vos decís, la rep. Ay. Creemos que está en la costa. Creemos. Y como no nos atiende, y ahora yo me quedé con ganas de hablar de la costa, le quiero preguntar al Chipi. Qué lindo la costa. ¿Conoce la costa argentina? ¿O solamente se va, no sé, a Acapulco? No, yo la última vez que estuve en la costa argentina fue hace unos años, en el verano en el que fuimos con toda la familia. Ah, es verdad, yo estuve en ese viaje. Que fuimos sí, con toda la familia a ese hermoso lugar que es San Bernardo. Muy bien. Y bueno. ¿Sabés qué? Bueno, bien, porque antes ella le decía Saint Bernard, yo decía San Bernardo, boludo. No, pero después no, después crecí con mucho cariño al lugar, especialmente después de un cierto evento que tomó lugar una vez. ¿Qué pasó? Bueno. ¿La querés contar vos o la querés...? No, que no sé lo que vas a contar y me asusta. Nada, estábamos caminando por la calle con unas amigas mías y nada. de repente vemos a un semental, ¿no? A un caballo, a un caballo al otro lado de la calle. Y bueno. No, muy bueno. Y el caballo estaba, digamos, en un estado de... ¿De qué? De excitación, muy, muy fuerte. Y lo que yo vi me cambió. Yo no podía creer lo que vi en ese momento, Luis, pero te digo... ¿Qué viste? ¿Puedo compartir? Era más grande que mi hermana menor. La cosa más grande que... Tuve una experiencia similar, pero con la montaña. Ya sabemos dónde está Naila, guarda, ojo con el caballo. ¿Cómo no quiero preguntar porque esto se puede ir. Es tremendo. Esto se puede ir. Sí, cuéntame. Como dice Chippy, yo iba caminando por la montaña con mi grupo del colegio. Sí. Era una excursión del colegio y vimos a... ¿Edad, más o menos? ¿Qué tendrían? 34. 11. 11 añitos caminando con la mochilita en las montañas. Y estaba el burro y la burra. Estamos hablando en Argentina, porque usted se ha criado, tuvo algunos años en otros lugares. Claro, no, en otro lugar. En otro lugar. ¿Usted conoce a Arancha Carbonell? De vista. Claro, porque le quiero contar, Mica también estuvo muchos años viviendo en Cataluña. Exacto, esa situación con los burros fue cuando hacíamos todos los años una caminata a ver castillos, dólmenes y demás. Y justo cuando estábamos bajando de la montaña nos encontramos a los burros. ¿Y cómo fue? ¿Qué hicieron los chicos? ¡Claro! Muy bien. Que no se acuerda, bien, quedó muy traumada, evidentemente. ¿Y Chippy, vos qué hiciste? No. Porque yo estaba en ese viaje, pero no me acuerdo de semejante cosa. Haciendo una acotación a lo de Mica, vos no entendés de lo que estoy hablando. No. ¿Vos te acordás? No, ¿se acuerdan de eso, de las películas viejas con los rifles esos enormes? Pero así, dormida. Pero vos no sabés lo que era esa cosa. Era gigante, con una especie de... Bazooka antiaérea, más o menos. Estamos hablando del hocico del caballo, ¿no? Por supuesto que obvio. ¿Pablo, alguna historia similar? No, pero no sabía que estaba hablando del hocico. ¿Algún caballo por ahí? ¡Oh, no! Pasa que la naturaleza es sabia, okay. Es obvio que el caballo... Bueno. El caballo tiene que estar bien provisto, porque si no, ¿cómo hace? O sea, por su anatomía física, cuando tiene que llegar hasta su compañera yegua, no sabe qué hacer. No llega. No sabe cómo cerrar esto, ¿no? Remate, Razo, remate, remátelo usted. No, yo... Ya está, ya se entendió lo que quise decir, ¿o no? Pasamos a deportes. Tengo una idea, vamos a escuchar música mejor. Entiendo cómo se llama este tema. Les juro que no estaba planeado. Les juro que no. Pero... Bueno, sí, lo piso. Es Cola de Pato y justamente... Sí, el tema se llama caballo la piso. Nunca un amor. Entrevista. Los deportes también son noticia cuando suena la señal. La señal que cabalgamos. Un grito de... ¡Gol! Que retumba en el éter. Con perdón de las damas, que la chupen, que la sigan chupando. Ahí está, con la presentación de el Diego, le damos inicio a este bloque de deportes que tanto se extrañaba en las noches de los sábados. El bloque del tipo serio, el bloque de la estadística pura, el dato concreto del señor Pablo Ross. Buenas noches, Luis, de nuevo. Buenas noches. Hay que saludar dos veces. ¿No? ¿Cómo anda? Bien, bien, todo. ¿Sabe bien? Que estoy viendo los resultados, hay un pro de interno acá de la Freeway. Yo acerté uno ayer, pero... Y yo estoy viendo que acerté uno ayer, de... hoy acerté uno, pero, por ejemplo, este partido está jugando ahora, no lo estoy acertando. Yo tampoco, este tampoco. Y hay otro que se está jugando, también que lo vamos a estar contando en Rosario, y tampoco lo estaría acertando, me parece. Arranqué mal esta fecha. Bueno, arrancaron mal también en el torneo casi todos los equipos grandes, ¿no? Sí. La verdad que... Pocos recuerdos, ¿no? De un comienzo tan malo para casi todos, salvo San Lorenzo. Bueno, tenemos que decir que Racing, por ejemplo, ayer estaba muy necesitado de un triunfo. Yo pensé que lo ganaban. Estás a Merlo pidiendo la hora desesperadamente. Y bueno, le empataron casi sobre la hora. Empató 1-1 con el Boys. También otro partido de ayer. Gimnasia le ganó 2-0 a Godoy Cruz. Boca, otro equipo muy necesitado. La semana pasada, bueno, le ganó 1-0 a Estudiantes. Un triunfo que sumó mucho en lo anímico porque tampoco jugó demasiado bien. Ahora tenía una prueba de fuego con Vélez y bueno, lamentablemente... Vi el primer tiempo. El primer tiempo me pareció un baile de Vélez a Boca. Sí, igual Boca tuvo una chance ahí, pero con Gigliotti. El primer tiempo fue el segundo, por lo que vi, tuvo más parejo. Boca lo pudo haber empatado. Pero bueno, sí, ganó Vélez 1-0. De todas maneras, bueno, la gente ya le dio un gran respaldo a Bianchi. Está esperando ansiosamente a Riquelme. Pero ¿no? Bueno, que hoy, que aparezca. Hoy perdiendo Boca, no lo puso Bianchi. Lo dejó todo el partido en el banco. Raro, ¿no? Me parece imagino que ya. Creo que eso va a traer debate en la semana. Sí, la verdad que sí. Bueno, otro partido del día de hoy, el que estamos viendo en este momento, ¿no? Argentinos con Arsenal, el Vichy Borghi también. Había perdido la semana pasada Argentinos y ahora está ganando 2-0, un buen triunfo. ¿Alguien hizo dos goles? ¿Qué? Pisculich, Leonardo Pisculich. Belgrano le ganó 2-1 como visitante a Rafaela. Increíble, lo dio vuelta, había empezado ganando Rafaela. Y la sorpresa del torneo hasta ahora, Colón, que con este triunfo va a quedar... Y ya le digo... Ahí en la punta, ¿no? Y con este triunfo parcial, estaría puntero. Estaría puntero, Colón. ¿Qué? Un equipo que venía... Está bien que falta jugar todavía... No, ninguno. No, quedaría puntero, porque mirá, Vélez ya jugó y se fue a 10 puntos. Godoy Cruz ya jugó y 9. Y San Lorenzo tiene 9 también, o sea. Pero San Lorenzo tiene que. Está bien, pero de última, si gana Colón y gana San Lorenzo, tienen los dos punteros. Los dos, o sea, Colón queda puntero si gana. Una sorpresa porque Colón es un equipo, digamos, que no llegó en las mejores condiciones a este torneo. No, y que le pasó algo muy loco. Perdió la primera fecha con Racing. Sí. Y a partir de ahí. Ganó todo lo que jugó. Jugó 3, ganó 3. Increíble. Y Racing le pasó lo contrario. Le ganó esa fecha. Y a partir de ahí perdió 3 y empató 1. Un campeonato raro, podemos decir. Un comienzo sí, muy parejo. Atípico. Fútbol argentino malo. Sí, un fútbol sin grandes figuras. Pero que bueno, que un equipo que por ahí se arma bien, marca la diferencia. Tenemos, por ejemplo, mañana a San Lorenzo, que es uno de los equipos que por ahí se ha reforzado mejor. Tiene un arquero Torrico que está en un muy buen momento. Mantuvo la base del campeón, sobre todo, y eso es bueno. Mantuvo la base y creo que compró bien. Bueno, Blandi, el futuro Matos, se verá, el futuro sí. Dirá, pero creo que... Blandi y Matos son los buenos delanteros. Hay que reconocer que, bueno, tiene que pelear en dos frentes. En la Copa ganó un triunfo muy... Ganó. Muy ajustado, pero ganó, tenía que ganar. Había empezado perdiendo y ganó el segundo partido. Y también estaba peleando en el campeonato. Mañana partidazo con River, creo que es el partido le puse más empate. Importante mañana. Le puse empate, pero acertá. Yo creo que también le puse... No, puse visitante, puse San Lorenzo. Mire. Estudiantes Newell's. Newell's que también viene de un gran triunfo en la semana por la Copa. Y Estudiantes que también se puede prender en la punta si gana. Lindo partido va a ser eso. Lindo partido. Y bueno, completan la fecha Quilmes, Tigre y Olimpo Lanús que también van a jugar mañana. Y Newell's como que volvió a ser, ¿no? Después de estar 12 partidos sin ganar, metió 8 goles en 4 días. Es un equipo extremista, Newell's, podemos decir. De 12 eso que... partidos sin ganar y le metió 4 a Rafaela el fin de semana y 4 a Nacional de Uruguay el miércoles. Vamos a ver si puede mantener continuidad. Ese es el gran problema de Newell's, ¿no? Bueno, sí. A ver, No, hablamos de deporte, hablamos un poquito de tenis, porque me gusta. Tenemos un finalista argentino en un torneo ATP. ¿Epa, quién? Federico Delbonis. Bien, muy bien, Delbonis. Saludo Delbonis, que es uno de los jugadores que yo le tengo fe, pero tiene que cambiar. ¿Pero qué edad tiene ya Delbonis? 23 años tiene. ¿Tiene tiempo de explotar todavía? Y yo creo que, obviamente, no lo veo como para llegar a... Obviamente, no lo veo para llegar al nivel de, sí, un del de top 10. De la mundial, pero sí. Pienso que a lo mejor, bueno, entre los 20 puede llegar a meterse algún día. ¿En ¿no? qué torneo finalista? En el torneo de San Pablo. Va a jugar la final con el italiano Paolo Lorenzi. Muy accesible la final. Delbonis, como decía, un jugador que técnicamente muy completo, pero por ahí en lo anímico le falta esa, no sé, un poco de rebeldía. No recuerdo la cara de Delbonis, voy a buscar. ¿Tiene, ¿cómo llama Delbonis? Tiene siempre la misma cara. ¿Cómo llama Delbonis? Federico Delbonis. Federico. Siempre la misma cara. Lo tengo que haber visto. O sea, Delbonis hace muchos años que está jugando. Puede estar ganando, perdiendo. Ah, sí. Y siempre transmite lo mismo. Es imposible saber qué le pasa por dentro. Sí, ya sé. Tanta frialdad a veces se le juega en contra en los partidos cerrados. ¿Tiene 23 años ya? Sí, 23 años. Sí. Sí, hablo al micrófono, Toto, tiene razón. Estaba viendo las fotos y bueno, me fui. Bueno, sí, hoy le ganó en Brasil, con todo el público en contra, le ganó a Tomás Bellucci, que era el crédito local, en 3 sets. Así que bien, un argentino jugando la final. Y también se está jugando el torneo de Dubái, ATP 500. ¿Dónde abandonó sí, el potro? Yo siempre digo lo mismo, Federer, mientras no tenga Nadal enfrente, puede ganar cualquier torneo. Cualquier torneo, sigue vigente Federer. Por más de que ahora esté 7, 8. El problema de Federer es Nadal. Somos contemporáneos del mejor jugador de la historia del tenis. Es Roger Federer. Yo te lo puedo discutir con Nadal. Pero bueno, sería una discusión larga porque bueno, mis argumentos van por el lado del mano a mano. Bueno, pero veo mucha diferencia en el historial. Vamos a los títulos. Sí, sí, por eso te digo, es largo. Pero bueno, son los dos mejores de la historia. Sí, eso, pero lejos. Bien. Lejos. Y bueno, qué sé yo, también uno cuando dice del potro cuarto, del potro quinto, bueno, le tocó ser contemporáneo de estos dos monstruos. No, todo ganó un Gran Slam. Sí. Le ganó a Federer un Gran Slam, por sí, eso. Sí, pero bueno. Lo que le dicen del pecho, bueno. Y acá hay uno, ¿no? Acá en esta mesa hay uno. ¿Qué pasó ahora? ¿La muñequita? ¿Qué le pasó? No, es verdad, tiene un problema. No, la muñeca izquierda. Eso le pasa por no jugar para Argentina. Pero es una discusión que ya la tuvimos un año pasado. Un año entero. Que la seguimos durante el verano fuera del aire. Nos seguimos peleando. Luis. Se pelea con todo, con casi toda la freeway está... No, usted... No, vamos a hacer la cosa como el son. El señor Guido Barandiarán y usted, también. Punto. Nadie más. Señor Ezequiel Girasa, que se lava también, las manos. También, se lava las manos, pero yo sé que piensa como yo. Señor Guido Barandiarán, que le mandamos un saludo, que va a empezar en la semana con su programa Aturdidos en el Aire. Y ustedes son los del potrista, de los anti-argentina, y yo, por supuesto, defendiendo la bandera, mire la remera que tengo puesta, selección argentina. Sí, yo también defiendo la Argentina. Bien. Así que bueno, cerrando el tema tenis. Mira que esta discusión seguramente va a seguir en la semana. Pero yo el lunes vengo, no sé usted. No sé si vengo, va a seguir en la semana. En otro programa que empieza. Sí. Que es lo que hay. Que arranca el lunes de 17 a 19 de nuevo horario. Exactamente. ¿Te viene el lunes? Vengo, le dije que vengo. Muy bien. Bueno, como decíamos, Federer ganó. Ganó el ATP después de ganarle. Le dio un baile a Djokovic en el último set ayer, la semifinal. Y hoy le ganó la final a Berdych. Un nuevo título para Federer. Que seguramente lo va a pasar del potro en el ranking. Ah, y estaba en la final de Acapulco. Jugaba Andy Murray y Dimitrov. No tengo ese dato. ¿Sabes quién ganó? Dimitrov. Sí, metió el batacazo en Acapulco. Dimitrov. Mirá vos. Dimitrov, un buen jugador. Joven, que dicen que es imitador de Federer. ¿Imitador de Federer? En lo gestual, en lo gestual, en lo técnico. Le falta como un poquito de vitina para... No lo imita en cuanto a la novia, ¿no? Porque está saliendo con Sharapova y Federer. Y Federer. Y Federer es un... Federer con su esposa, madre de sus hijas. Pero está muy bien, un tipo de familia, señor. Exactamente, eso lo engrandece más todavía. Por supuesto. ¿Algo más? Una cortita que vamos a ir desarrollándola con el correo de... Ya sé lo que vamos a hablar. Hablar de boxeo. Sí, qué lindo año este para el boxeo. Creo que así como tuvimos la generación de oro, de la legión del tenis, la generación la generación de oro del básquet, ahora tenemos la generación de los puños de oro, podemos decir. Uy, se van a quebrar a Dumbledore. Maravilla Martínez. Podíamos no decirlo. Y Marcos Maidana. Bueno, tengo que decir, igual para mí pierde, quédate tranquilo. Muchas gracias. La pelea del año puede llegar a ser la pelea más importante. Floyd Mayweather, el mejor boxeador del mundo, no perdió una pelea contra nuestro chino Maidana. Qué linda pelea. Aparte, y la pelea de maravilla con Cotto va a ser en junio después. La de después. Maidana. ¿Las dos Mayweather, en Las Vegas? Las dos en Las Vegas. Dos peleones que, bueno, van a hacer que el boxeo esté presente en el deporte del año. En el cierre le voy a preguntar totalmente a Chipi si le gusta el boxeo y si iría a Las Vegas a ver. Bueno, muy bien. Bueno, eso era el empezar a hablar, nada más. Comentar. ¿Mica, algo para comentar de todo esto? No, para nada. No. Solo que acaba de mufar a nuestro boxeador, pero no importa. Muchas gracias, amiga. Si les parece, vamos a una tanda que debemos de hace algunos minutos y después nos despedimos de todos ustedes. FM Freeway recomienda. Todos los sábados de 9 a 11. Hola, muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Compromiso Radio. Un resumen semanal de noticias. De la provincia de Buenos Aires, ámbito local. De la Corte de la Haya. Pero ahora vamos a escuchar un poco de música. Agenda cultural, un informativo con opinión. Se trata de... ¿Quiénes se mantienen un 74,5% latinoamericanos? Todos los sábados de 9 a 11 por Freeway. Todas estas cooperativas en el transcurso del año, todavía queda un año más por delante. 90.7. Freeway, comunicación. Línea de oyentes 4443-6858. 4443-6858. FM Freeway 90.7. Comunicate. Para poder expresarse. Seguimos cabalgando en la señal de la Freeway 97. Último bloque, últimos minutos de este primer, pero a su vez 45 programa. Porque me iba a complicar, iba a decir 45º. Cuadragésimo, ¿viste? Yo sabía que me iba a complicar. Primer y 45º programa a la vez de la señal que cabalgamos, el número 45. Y el primero del año, últimos minutos. Esperamos la semana que viene contar con Naira Poncio, que no nos atendió el teléfono. Así que. Después le preguntaremos qué estaba haciendo este día a esta hora. Sí. Sí. Y ella suele subir muchas fotos de comidas, así que suponemos que debe estar comiendo. Al mínimo, por no atenderlo, no tiene que cocinar. Sí. Que lo hace y muy bien, hay que decirlo. Exacto, gran cocinera de la Poncio. Señor Ignacio Caloto, por no estar hoy, creo que le podemos manguear un asado, tranquilamente. Gran asador también, vamos a decir. Este es un programa que se caracteriza por comer mucho. Somos un equipo que se suele ir a comer mucho de acá, siempre hay algún asado por medio, Naila te cae con algún postre. Nos gusta. ¿Qué cocina, señorita Micaela Gómez? Y más que nada postres, lemon pie, cosas debes, así. Un lemon pie me debes. Que... ¡No te lo debo! Fue una cuestión muy rara, pero vos no lo reclamaste y yo me lo olvidé en la heladera. Sí. Es verdad, le voy a contar, estábamos un grupo en la casa de Micaela Gómez. Le voy a hacer lemon pie. Nunca fue apareció. Fernet a la pileta y... Es verdad. Estuvo muy bien ese día. Pablo Rosso, ¿qué cocinó usted? Yo cocino nada, asado, el asado. Sí, bueno. Yo también. Yo debo también. Ayer me mandé una salsa carbonada muy buena. Yo debo algo desde el año pasado, voy a cumplir este año, debo mis pizzas. No, pará, empanadas. Debo las muchas empanadas cosas. De pastel de papa. No, es, exactamente. Señor, son empanadas. Yo las bauticé empanadas de pastel de papa. Como tiene papa, le dice pastel de papa. Pero vaya a Salta, vaya a Tucumán. Pero están buenas, yo las probé una vez y estuvo muy buena. Debo eso y debo mis pizzas. Lo voy a cumplir. ¿Qué cocina, Chipi? Yo una vez traté de hacer té y hubo tres muertos, así que dejé el negocio de la cocina. ¿Cómo hacer té y hubo tres muertos? Está muy bien. Bueno, Chipi, yo le quería hacer una consulta muy importante. Va a haber dos peleas muy importantes para el boxeo argentino este año en Las Vegas, Estados Unidos. Va a pelear el chino Maidana, contra Floyd Mayweather. Y Maravilla Martínez contra, ¿cómo se llama Cotto, el nombre de pila? Miguel Cotto. ¿Iría a Las Vegas, Chipi, irías a ver estas peleas? Mira, ya me tenés cansada de hablar de chinos, así que ni siquiera voy a hablar del chino. No, pero es argentino. No, pero pará. Pero es cierto, Maravilla Martínez, sí, porque es muy amigo de Edu. Porque cuando él estaba en Quilmes todavía, sí. eh, Edu siempre hace una rutina medio rara, entonces llevaba de 168 a Quilmes. Y entonces, eso, los comentarios, por favor. Y bueno, y pasaba por ahí, lo llevaba a dar una vuelta. Chino Maidana es hoy por hoy para mí el mejor boxeador argentino. Eduardo fue el primer entrenador de Chino Maidana. ¿En serio? De Chino Maidana, no, de Maravilla, perdón. Ah. Me confundí. Pero Chino ya dijiste tanto chino que ya me salen de la boca, así, sin... Maidana y... A ver, ¿qué le enseñó Eduardo a Maravilla? ¿Sí? No, bueno, la semana que viene le pueden preguntar. ¿Va a venir, Eduardo? Pero por supuesto que va a venir. ¿Qué estaba haciendo hoy? No, estaba llorando en casa. ¿Por qué? Por su exceso. Todavía no dijiste pero está la contento separación. Que se sí, no, por supuesto está contento, pero nunca está 100% contento. Siempre está... ¿Te pones celosa de esa ex que anda llorando por ahí? ¿Cómo que sí? ¿Cómo? Lamentablemente. ¿Qué pasó? Lamentablemente. ¿Falleció? ¿Cuándo falleció? Pará. Se comió. Escuchame una cosa. Pero hoy dice que estaba viva, pero ¿qué? No, pero escuchame una cosa. Estamos fuera del aire. Pero pará, escúchame. Murió recién. Había un chico que. Había un chico que ayudaba en la casa. Y se lo comió. ¿Cómo que se lo comió? Se lo comió. ¿Pero qué se lo comió? ¿Qué significa se lo comió? No, se lo comió. Se lo comió, lo asó y se lo comió. Se lo comió y se atragantó. No tuviste nada que ver en eso. ¿Qué? No tuviste nada. Por supuesto que no. Pero sabía que le gustaban los chiquitos morochos. Bueno. Listo, estamos. Seguimos entonces en la señal. Que cabalgamos, últimos minutos del programa, últimos tres. Chipi, ¿entonces viene con Eduardo la semana que viene? Por supuesto, va a estar acá. Bueno, muy bien. Ay, Dios. Pablo. Sí. ¿La dejo entrar la semana que viene? Y yo diría que no, pero no. A Eduardo sí. A Eduardo sí. Mica, ¿qué opinión? ¿Vuelve el Chipi y la dejo entrar? Obviamente. Yo quiero que vuelva Arancha, pará, yo quiero que vuelva Arancha. ¿Cómo? Quiero que vuelva Arancha. Tenés que pagar en euros, me parece. ¿Vuelve Arancha también? Sí, yo creo que vuelve. Sí, todo la dejamos entrar a Chipi la semana que viene. Sí. Bueno, vamos a hacer muchos entonces, porque vuelve Nacho, supuestamente. Vuelve Naila, supuestamente. Va a ser. Vuelve Arancha, supuestamente. Un caos. Vuelve Chipi. ¿Vuelve Luis Torres? ¿Vuelve? No sabemos. Ah, bueno. No sabemos. No sabemos. Lo que vuelve ahora. Es Guerrero del Universo. Porque va a estar en vivo hasta las 24. Así que quédense, porque es el regreso de Guerrero del Universo, porque arrancó la programación oficial del año de la Freeway 90.7. Esto fue la señal que cabalgamos. Estuvimos Micaela Gómez, Pablo Rosso, la Chipi, nos operó Paula Totó Joplin, salió Nacho por ahí desde el norte argentino. Mi nombre es Luis Torres y nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 20. Chipi, ¿qué nos vamos a escuchar? ¿Qué escuchamos? Mi amor, ¿qué haces por la billuya? O como le dicen en lugares ingleses, Honey, what you do for money, de AC/DC.